420, muería a la caja. Tira un remi escaso, corrientazo, anda con un punto de color y están locas por el color. Ve ratón, pero si hay tales por ahí, pale a las chimas. ¿Qué? Me le bota el color a la red del té. Vamos a mandarle. Esto. He aprendido que no se confía en nadie. El soplo no se fía, si después del chirreo nadie lo paga. Tengo un polvo rosadito pa' la chimba y otro pa' los gringos blancos, Lady Gaga. La que da mucho y sabe no hace nada, la más calladita la que traga. Llegaste al motel sin el Yael, me le vine adentro que visaje no la haga. Puesto pa' el chirreo y nos llegaron los tombos y si arma le suelto la luca. Así toca pa' que el socio mío que tiene grillete no lo pilla ni se le ponga maluca. Tengo panas que son buenos dando chatarra y después de dos paladas se te emputan. Y el otro dándose las de hombre sabiendo que está el rumor que le gusta que le respiren en la ruca. Si me pillan pues me hago el de la RAI. Si me llevan Frankie me saca el CAI. En Ibiza pero en el cuarto de Dubai. A la que tú publicas leí par de veces y no like. Tú sí pa' que empaque y pa' que lleve. Y las moñas de colores Fruity Pebble. De tanto blanco que hay en la cocina y aparezco Santa Claus lleno de nieve. Gracias al de arriba ahora tengo pa' ropa diseñador. Pero por nada me quito la Sail 4. A tu gata la puse en 5-1. Si no sabes matemáticas pues la puse en 4. Los pillo de bravos en las historias y de frente se me cagan y me lloran. Ustedes hablan con los lados perros, yo voy directo con el que la controla. Ando en Cali, ando ronda por la city en un BM con el quedo, con Toto y con el Pirlo. Quiero 4 chimbas que vengan pa' acá, yo sé que dándoles color va a ser más breve un hilo. Qué gonorrea esa pollita me hizo. Se acabó el color y ahora quiere nieve. ¿De quién? De Free. Una puta que es una falta de respeto, los panties mojados con los labios secos. En una careta entre las tetas para el sopi para los baretos. Un coleto hay otro más coleto. Las baby con que frontean en la rumba termina soplando metidas en el gueto. Ofreciendo tuces sin la pala, ofreciendo tiros sin chaleco. Intoxicado desde pequeño estamos metiendo veneno. Ese sople tuyo porquería, la perra que antes quería le estoy soplando en los senos. Los dueños de la panadería, este es el mismo producto, solo que el color es nuevo. Las narices brillan si pega la luz del día, solo hay sople para la que del culo y palo vale mía. Si no entonces ya nos vemos luego, bitch. Aquí no se fía transferencia o cash. No ponen ni pa'l cocine y quieren sople más. La liga pa' to' mi pana que está en Canadá. Nos metimos en el baño de la ICO con la mía por un pase. Sí, se va, mamá. Pidió los gramos en su chiste y le partieron. Flor la curva el 2013 que vendieron. Los demonios en mi tati. Ella quiere sexo desde julio hasta febrero. Yo, pidiendo el trap siembrando con los pistoleros. Está más fácil que un valero, socio. Están haciendo la película ficticia y puede ser que salga blote de mierdero. El doble no es vía. Ella es del distrito de la real. No creemos en esa fantasía, mami. Del mismo pinto las creía. Los que son de mi sistema andan haciendo brujería. Yo no me le acerco porque va a dar la energía. Ellas están locas por el rosa todo el día. De las menores solo van por el color y los que fuman ganja todas son bandía. Todas mis crías, pero no le ronco. Es difícil que tumben a Stone Cold. 420, en mi cuarto bien welcome. Se hizo queratina con la uña y las Concord. Una fresa intensa y hago que ando ronco. Se lo hundí en la luna en un eclipse allá en agosto. Sí, quieren sin el forro para sentirlo brusco. Pero es que de ayer que las conozco. Tengo un pana que es un brujo, mueve piedras. Pa' tu baby con el que se abre de piernas. All my GT's in the car, es super savage. Como hueso, tira balas a quien quiera. Ey, all my life, vida, be posted in the ghetto. La mierda que tú quieras en verdad la que yo vendo. Y lo que quiera, papi, yo sí que lo tengo. Va a haber colores como Nintendo. Ey, todos locos, bobos cuando yo lo prendo. Y en la puerta un gorila con extendo. Tenta loco metido dentro de un vendo. La mierda que tú hiciste, eso ya lo hice primero. Ey, tengo money, papi, si te soy sincero. Lo estimo, papi, ya no soy camello. Y ten cuidado con esas perras que solo quieren dinero. Por eso es que se lo meten hasta el cuello. Ten un combo que siempre sea real. Que por money no se vayan a virar. Esos bobos saben bien a quién tirar. Si tu puta me lo mama, seguro se hace viral. Ey, van de ops, pero en verdad son todos fancy. Van de calle, pero nadie se las da. Cuando paro con cinco dentro de una van. Yeah, y esos bobos, dime todos dónde están. Yeah. Yeah. Vamos a cocinar, pues. Este es el remix. Y me trae a los socios míos. Vamos en la city. Pirlo. 320. Keo. Gang. Totoy. Colombia y España. Cali, Medallo. Cali, Cartel. Quilla. Me Frankie. Dímelo, JP. No, háblame. Hay tales por ahí, pale a las chimbas. Y por acá, gordo, indícame si esperando un punto de color. ¿Cuántos son? Ya. Ahora sí, el remix.